la medicinal. Por allá opíname esa luz, lo voy a filmar. Tengo también hay otras luz para alucinar. Viendo la cosa como tú no me va tan mal. Y si me viera mi jefita me diría yo mal. Yeah. Andas bien tendo en el bus, Ando bien tendo y me puse a grabar toda la mierda en mi libreta, miel dulce. Igual que la que fumo, el ritmo solo seduce. Mi voz es el adorno, siempre lo hago que luce. Hago lo que gozo y a mi love y te puse. Yeah. Me la paso viajando y fumando es mi trabajo. Mi voz es el adorno, siempre lo hago que luce. Lunes a domingo aquí no existe el descanso. Me la paso viajando y fumando es mi trabajo. Make the deal go through. You just remain it. Aquí la vida de este lado, hermano, se vive bien tranquila, nada es complicado. Caguamas son de diario, el fin, el escenario. Me la paso viajando y fumando es mi trabajo. De arriba pa' abajo en busca del fajo. Lunes a domingo aquí no existe el descanso. Metido en el estudio grifo con todos mis amigos. Monitores prendidos, los toques encendidos. Si gusta usted del buen rap, aquí es bienvenido. Conoces el sonido, esto es puro de ladrillo. Mis ojos son de gato y mis colmillos de canino. Mi sangre es de lagarto y mi instinto es asesino.